Amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos acá en un nuevo día. Estamos en la jornada correspondiente a este día viernes, cerrando la semana y por supuesto con grandes invitados para contarles la actualidad de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país, por supuesto, siempre dándole un toque diferente a la información. Tenemos en estos momentos en la línea telefónica y le agradecemos desde ya la compañía al mayor Cristian Rueda, él es teniente coronel y es vocero de la Policía Nacional. Ellos están realizando, todos lo sabemos, un gran trabajo en conjunto con todas las instituciones de nuestro país, pero vamos a enfocarnos en la Policía Nacional y en las actividades que ellos desarrollan. Tenemos varias temáticas para realizarla en esta entrevista. Le agradecemos al mayor Cristian que nos acompañe. Empecemos hablando de esto, del tema resultados de los operativos durante lo que es el estado de excepción en este mes y ya casi 10 días que vamos a cumplir. Bienvenido, mayor, a los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, Policía Nacional agradece primeramente y ante toda circunstancia la colaboración de más del 90% de la comunidad, de la sociedad ecuatoriana, que ha demostrado adecuar su conducta justamente para el cumplimiento de las medidas restrictivas, tanto en lo que concierne a la movilización de personas, de vehículos y el cumplimiento del toque de queda. Es también importante detallar aquel cumplimiento, aquella inconducta que responde a un grupo minoritario de la sociedad, pero que lamentablemente pone en riesgo la salud, la tranquilidad, la seguridad del resto de ciudadanos que sí estamos cumpliendo. Y es así que nuestra institución, que se encuentra al frente, en la primera línea de control, agotará todos los esfuerzos y aplicará toda la fuerza de la ley para que estas personas sean sancionadas conforme la ley lo dictamina. Es así que debo manifestarles los resultados de operatividad de la Policía Nacional al día de hoy. Tenemos 1.029 detenidos por incumplimiento al decreto 1017, 19.700 sancionados por incumplimiento al toque de queda en su primera infracción, 947 sancionados por incumplimiento al toque de queda en su segunda infracción, 8.081 conductores de vehículos sancionados y 449 conductores de motocicletas sancionadas. Es importante, frente a estas cifras que verdaderamente nos alarman a quienes nos del control, hacerles un llamado a la comunidad: por favor, se queden en casa. Perfecto. En esta temática también hablábamos de los detenidos por infringir el toque de queda. La población, en los datos que usted tiene, en las estadísticas que ustedes lo manejan como Policía Nacional, por supuesto, hablando en particular de la ciudad de Quito, ¿cómo son los resultados? En la ciudad de Quito tenemos resultados un poco más alentadores en este sentido. Si me permite, en este momento estoy revisando justamente la plataforma de las estadísticas para darles actualizadas todas estas evidencias que nosotros determinamos dentro del cumplimiento de estas normas de este toque de queda. ¿Ya? Es importante también acá hacerles un llamado e indicarles que frente a estas sanciones, a este incumplimiento, existen sanciones también por parte de la autoridad. En el caso del incumplimiento al toque de queda, en su primera infracción son $100 de multa. En su segunda infracción existe ya como sanción pecuniaria $400 de multa, que corresponde a un salario básico unificado. Y en la tercera, reincidencia o incumplimiento al toque de queda, es la detención, que de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 282, determina de 1 a 3 años de prisión. Bueno, respondiendo a su pregunta, debo manifestarle que en la ciudad de Quito tenemos los siguientes resultados. Acaba los resultados en la provincia de Pichincha, que nosotros hemos registrado hasta el momento. Tenemos como número de partes de verificación de aislamiento, porque es una de las actividades que está cumpliendo la institución. Estos son datos específicamente de la provincia de Quito, de la provincia de Pichincha, que incluye la ciudad de Quito. Tenemos 2.948 partes de verificación que hace la Policía Nacional en cada uno de los domicilios donde se encuentran realizando este tipo de aislamiento obligatorio a aquellas personas que en determinadas instancias han tenido contacto con alguna paciente que ha sido identificado con COVID positivo. De acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud Pública, todas aquellas personas que estuvieron alrededor o en este entorno de este paciente entran a un cerco epidemiológico y la Policía Nacional se encarga de que estas personas se encuentren cumpliendo esta cuarentena que responde a 14 días. Ellos se encuentran en diferentes lugares de sus domicilios, en donde la Policía Nacional los visita pues 3 veces al día para verificar y constatar su presencia física en estos lugares. Perfecto. También tenemos el número de personas por primera infracción en el toque de queda dentro de la provincia de Pichincha. Tenemos 4,473 personas y número de personas detenidas por incumplimiento al decreto 1017. Tenemos 43 personas. Son cifras que verdaderamente nos alarman. Vemos que en la provincia de Pichincha, solamente en el tema del infringir el toque de queda, existen 4,473 personas sancionadas. Es un número bastante amplio, bastante grande, y a través del cual justamente se propaga, se expande el contagio. Es por eso que ahora se han tomado medidas un poco más drásticas en el sentido de la obtención de salvoconductos para que evitemos así la aglomeración no solamente de personas por las calles, sino también de vehículos. Perfecto. Mayor, le estábamos compartiendo, usted nos decía estos datos importantes en cuanto a la provincia de Pichincha y a la ciudad de Quito y los controles que ustedes están realizando y las sanciones, por supuesto, para la gente. Pasemos justo a lo que usted nos decía en su última respuesta. Este tema trascendental que es a nivel país, acá en la ciudad, por supuesto, capital, pero en general del Ecuador, este tema de los salvoconductos. A mucha gente le preocupa, a la gente que está cumpliendo con estas normas en casa, el ver, por ejemplo, que el día lunes en Quito y en Guayaquil, a través de redes sociales se veía fotografías, videos de un tráfico intenso. Entonces decíamos, ¿dónde está la gente que no está cumpliendo y que precisamente sale en sus vehículos y tienen para muchos, mayor le decimos, la gente dice, tiene como pretexto esto del salvoconducto? ¿Qué normativas se van a cambiar? ¿Qué se está realizando en este tema y que usted nos pueda informar, por favor? Y justamente por aquello, por estas evidencias, por esta inconducta, determinada población, y que es una parte mínima de la población verdaderamente, que no ha acatado responsablemente las normas restrictivas, que no ha hecho buen uso del salvoconducto en primera instancia, aquellos salvoconductos que estuvieron en vigencia anterior al día de hoy, miércoles, medianoche, que ya entraron en vigencia los nuevos salvoconductos y que se diferencian aquellos que ya se encuentran caducados en este momento en varias circunstancias. Ahora las personas que deseen obtener estos salvoconductos tienen nuevos requerimientos de forma tal que en su declaración deben incluir el RUC, por ejemplo, en el caso de las empresas. También deben incluir el tema, por ejemplo, de los documentos para las citas médicas del galeno solicitante. Deben incluir el nombre de ese galeno, el número con el que se encuentra registrado y la casa de salud a la que van a acudir. En este sentido, estos salvoconductos a partir de hoy serán entregados exclusivamente para uso de un solo día. A diferencia de los otros salvoconductos que personas de manera inescrupulosa se aprovechaban indicando o faltando a la verdad en este sentido para dedicarse a otro tipo de actividades a las que declaraban dentro de este salvoconducto. Le pongo un ejemplo. Habían empresas que nosotros logramos identificar y que fue también uno de los motivos por el que se decidió caducar estos salvoconductos, que declaraban dedicarse al abastecimiento de alimentos o al abastecimiento de medicinas y que efectivamente se dedicaban a todo tipo de actividad comercial, venta de línea blanca, de ropa, que por el momento no se encuentran autorizados para esta actividad comercial por el COE Nacional, y justificaban justamente con un salvoconducto que lo habían solicitado en este sentido de abastecimiento de alimentos o de medicinas. Es Este tipo de ejemplos lo evidenciamos nosotros dentro de los controles policiales. Es así que ahora la autoridad, que es el COE Nacional, ha establecido dentro de sus lineamientos, inclusive sanciones que van en el sentido del cometimiento de este tipo de delitos, del momento en que falten a la verdad para la obtención de estos salvoconductos, que van de 3 a 5 años para aquellas personas particulares y de 5 a 7 años para aquellas empresas públicas o privadas. Es así como nosotros en los puntos de control realizaremos la verificación de este salvoconducto a través de un código QR, un código que será presentado a la autoridad, a la Policía Nacional, a través del vidrio de su vehículo. Nosotros escanearemos ese código QR y tendremos toda la información. Verificaremos cuál es el galeno, ¿cierto?, a través de este código QR que ha solicitado esta cita médica. ¿Ya? Y es obligación del conductor también poseer los documentos físicos que ha declarado. Esta también es una diferencia a los salvoconductos anteriores. Ahora deberán llevar los documentos físicos de lo que han declarado, pues, en la obtención de este salvoconducto. Tomando como ejemplo nuevamente la cita médica, esta persona también deberá justificar la ruta, porque nos encontramos con casos de que había personas anteriormente que solicitaban un salvoconducto para una cita médica y se dedicaban a cualquier otra actividad y no, pues, para la actividad sanitaria o para la consulta que requerían. Perfecto. Mayor, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta entrevista, virtualmente, telefónicamente, contándonos todos los detalles del trabajo que ustedes están realizando, las estadísticas, los resultados y lo que se va a hacer para precisamente controlar esta expansión del virus, no solo en Quito, no solo en la provincia de Pichincha, sino a nivel de nuestro país, y que por supuesto se detengan los contagios, pero también aquí implica el apoyo, el aporte, el valor que tiene el trabajo de la ciudadanía y que deben ser quienes participen y colaboren. Debemos ser quienes participemos y colaboremos con ustedes, las instituciones del Estado. Mayor, queremos cerrar nada más con un consejo, un saludo que usted nos deje para todos nuestros oyentes y para toda la ciudadanía que estamos permaneciendo en casa y agradeciendo el trabajo de las instituciones del Estado y en este caso de la Policía Nacional. Su despedida, Mayor, y agradeciéndole mucho en la entrevista. Muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias a la ciudadanía por la colaboración que está prestando a los esfuerzos que realiza la Policía Nacional en su primera línea. Confíen en que su policía está agotando todos los esfuerzos necesarios para mantenerlos seguros, a salvo y con salud en sus hogares. Es importante que ustedes nos colaboren y es una colaboración muy, muy grande quedándose en casa. De esta manera estamos aportando muchísimo para salir juntos de esta emergencia, de esta pandemia. También es importante indicarles que acudan a los medios oficiales de información. No dejemos que aquella información falsa, aquellos fake news que se publican en las redes sociales, nos invadan en angustia, en desesperación. Es importante que nosotros estemos informados a través de estos medios serios de comunicación como el que estamos en este momento y también que aportemos justamente con nuestro esfuerzo, con nuestros ánimos, con nuestras ganas, que juntos, estoy seguro, muy pronto vamos a salir de esta pandemia. Reciban un cordial saludo, un caluroso saludo de su Policía Nacional y pronto esperamos darles buenas noticias en cuanto a las medidas restrictivas que nos permitan poco a poco retomar las actividades normales en nuestras ciudades. Gracias a todos los ciudadanos y gracias a ustedes por informarnos. Perfecto. Estuvo esta mañana con nosotros el vocero de la Policía Nacional, el mayor Cristian Rueda, respondiendo todas nuestras inquietudes y contándonos del trabajo que realiza la Policía Nacional durante este control que se busca realizar a la expansión del virus, del coronavirus en nuestro país. Le agradecemos mucho y que tenga un buen día. Un buen día para todos también. Gracias.